La música desde otras perspectivas. Historias sonoras con el sello particular de melómanos y coleccionistas. En Cámara FM, colección privada. Open Arms, una canción de Journey, damos comienzo a esta nueva entrega de colección privada. Hoy tenemos como invitado a William Zapata, comunicador social, escritor y por supuesto coleccionista de música. Willy, bienvenido a colección privada, bienvenido a 95.9 Cámara FM. Muchas gracias, Luis, por invitarme a tu programa Colección Privada. Es un honor para mí estar reencontrándome con vos y con la ciudad. Gracias. Bueno, Willy también hizo parte de un programa pionero en cierta medida de apoyar grupos locales, se llamaba Los Buenos Tiempos, que era solo rock en castellano, pero también era como una vitrina para los grupos de Medellín. Willy, empezamos con Journey. Contame esa historia que hay detrás de esta canción, porque entre tantas miles de canciones que debes tener, seleccionaste esa. ¿Por qué? Bueno, Journey es como la punta de un iceberg que tiene como mucha información en el fondo, bajo la superficie del agua, porque es, de alguna manera Journey representa como todas esas bandas sonoras que me marcaron de series de televisión cuando estaba pequeño, pues digamos 6, 7 años, yo viendo como todos estos sitcoms norteamericanos con estas bandas, pues, y Journey específicamente hace parte de una película llamada El último americano virgen. Cuando yo vi esa película quedé muy choqueado porque era la primera película que yo veía con final que no era feliz. Pues una película de Hollywood con final triste. Entonces es como en realidad la primera película de cine independiente que llegó a mi vida, pues porque era como con un corte de productor y el final fue súper triste. A mí me revolcó eso, después de que todas las películas de Hollywood tenían final feliz. ¿La canción ya la habías oído? ¿La pescaste de la película? Era la primera vez, me quedé en los créditos como mirando quién era el autor de la canción. Investigué, pues en ese tiempo no había internet ni nada por el estilo, entonces me tocó investigar mucho y creo que me demoré unos cuantos meses en descubrir que el título de la canción era Journey. Yo no escuchaba en ese tiempo música en inglés, pero por ahí fue la puerta de entrada para yo empezar a escuchar rock. Pues te estoy hablando cuando yo tenía como 7, 8 años. Tocaste un tema muy importante y es, si uno ahora lo tenés todo a tus manos, internet lo puede todo, internet te pasa toda la información que quieras y la que no te la inventa, pues uno cómo hacía antes, pues cómo hacía, porque obviamente muchos de esos discos no los encontrabas en un almacén de discos, tenías que esperar a volver a ver la película y ni siquiera en los teatros se podía ver los créditos. Ahora se respeta un poco, pero antes se acababa la película y te prendían la luz y te echaban de una, claro. ¿Cómo hacía uno? Pues en mi caso personal yo tenía que acudir como a mis familiares en Estados Unidos a que me trajeran material como bibliográfico, pues la revista Billboard, y pues del resto yo no conocía ningún otro sitio en la ciudad. De pronto no tenía ninguna curiosidad pues como de ir a las bibliotecas, no tenía esa hambre que tengo ahora de ir a las bibliotecas, entonces era realmente muy difícil pues como tocando puertas en emisoras. Después, cuando tuve 15 años, hacía eso para saciar como mi curiosidad musical, pero en realidad pues yo fue por esa vía, como tratando de acudir a la gente que venía de Estados Unidos y trajera como información al respecto. Pero me acuerdo que el espectro musical de emisoras, pues el espectro de emisoras en la ciudad era muy, muy, muy limitado, pues habían dos o tres emisoras. Y pues en realidad yo tenía dos o tres amigos melómanos que también, con los que me intercambiaba como información en mi barrio, pero pues no, era información muy pequeña, pues muy poca. ¿Te acordás el primer disco que compraste? Pues ni siquiera que te lo dieron, sino que, bueno, hoy tengo una platica y voy a comprar este vinilo, cassette, no sé qué sería en ese entonces. Sí, me acuerdo de Llena tu cabeza de rock, que es un, pues que de pronto era como el disco pop por excelencia, porque los 14 cañonazos del rock. Los 14 cañonazos del rock. Yo creo que fue el primer álbum que yo compré. De hecho, todavía los conservo. Es lo último que es algo. Sí, todavía tengo como tres. Y hay unas piezas inolvidables ahí. Pues está Nina Hagen, está Don Henley con su canción Los Chicos del Verano, que para mí es una de las canciones clave. No la traje hoy, esta tarde, pero me parece que es una canción clave en la historia del rock. Pues yo en realidad pues crecí en una década como demasiado frívola desde el punto de vista de los eruditos, porque es la década de los 80s, que es una década que ha sido muy, muy vapuleada, pero que yo de todas maneras quiero como entrar a defender un poco. Creo que hay cosas muy destacables en los 80s. Sí. Pues esa época yuppie, la época del estallido ejecutivo, pues donde la frivolidad se tomó pues como la música. Sí, bueno, y de esa época de los 80, aparte de Journey, y evolucionando un poco ya como a ese primer destello de música que te llegaba de otro lado, ¿qué grupos vas rescatando? ¿Qué grupos dentro de ese intercambio con amigos melómanos que fuiste descubriendo? Pues por efecto residual me tocó toda la ola metal. Pues en mi barrio, yo vengo de la zona noroccidental de la ciudad de Medellín, y es un barrio, pues es una zona muy metalera, pues. Fortín metalero. De hecho, pues vengo de una zona donde de un poco más abajo, pero de la parte donde se grabó la mayor parte de Rodrigo de No Futuro, la legendaria, pues, icónica película de Víctor Gaviria. Entonces yo crecí entre guerras de punqueros y metaleros, pues viendo a ver cuál era la mejor banda. Me acuerdo que pasaban todos los días muchachos vendiendo pastas de Scorpions, de todo eso se ha filtrado mucho en mi arte hoy en día. Acabo de escribir un largometraje donde uno de los personajes principales es uno de esos muchachos que vende como discos de heavy metal en el pasaje de la Bastilla. Y yo me acuerdo que pasaban mucho por mi casa como tocándome la puerta, diciéndome, parce, tengo aquí el último de Plasmatis, que es un original de Francia, que yo no sé qué, yo creo que era mentiras, pues, es que esto es grabado en concierto en París, no lo tiene nadie, que ese era el cuento, esto no lo tienen sino tres personas en el mundo, que yo no sé qué. Entonces me tocó como todo ese auge del metal. Y bueno, pues me marcaron profundamente bandas como Metallica, como Anthrax, Slayer, pero eso fue pues como estacional. Después eso se mezcló como con toda la época oscura de Medellín y yo era más pop, entonces me empecé como a enganchar con otro cuento más light. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de esa historia y de lo que queda de esos orígenes metaleros. Que van mucho más allá que escribir un libro, escribir el guión para una película. Y acabaste de decir una palabra clave como en voz y una palabra clave para la canción que vamos a hablar, vamos a presentar enseguida: Pop Song 1989 o Pop Song 89 de R.E.M. Pop Song, una canción de R.E.M., el grupo de Athens, Georgia, una canción que hacía parte del Green, que fue su primer trabajo ya con un sello disquero no independiente. Dejó el sindicato de grabaciones independientes para vincularse con la Warner Bros. ¿Por qué escogiste a Willy? Bueno, Pop Song, yo la escuché por primera vez en un programa de televisión, otra vez pues como el fenómeno audiovisual influenciándome desde el punto de vista musical, en un programa de televisión que se llamaba Comando Especial, se llamaba aquí en Colombia. Claro. Y yo nunca había escuchado nada de R.E.M. Entonces en un capítulo de esos aparecen los R.E.M. tocando Pop Song. Y a mí eso me devastó, no sé por qué, pero yo dije, ¿quién es esta gente con este sonido tan especial? Que hacen como una ruptura de todas maneras, como a lo que venía para los noventas. Pues de alguna manera R.E.M. abrió la puerta para un sonido que por el que se colarían otras bandas de grunge, de sonidos más alternativos. Entonces, pero era la primera vez que yo escuchaba ese riff, pues con mi poca información musical, pero era la primera vez que yo escuchaba ese riff de las guitarras tan alternativas. Y empecé a investigar, después llegué a The One I Love, que sí, eso fue una canción que fue muy radiada, y también pues otra canción de ellos que ahora no me acuerdo, bueno, Losing My Religion, que ya vendría después, pero Pop Song pues fue una canción como del todo para mí satisfactoria. ¿Cómo sobrevive uno en un medio que te está bombardeando totalmente con música más combustible, más bailable, más ligeras, por decirlo así, incluso dentro del mismo pop? ¿Cómo sobrevive uno al vallenato y continúa por el camino del bien, entre comillas, el camino del rock? Claro, claro, no es fácil conservar las estructuras, sobre todo en tiempos ahora de sincretismo cultural, donde todo se vuelve fragmentario, donde todo tipo de influencias te atraviesan desde todos los puntos de vista, donde ya vos no sabes qué es correcto, qué es, o hay una crisis ética, moral, social, estética. Entonces uno empieza como a dejarse absorber por toda esa posmodernidad y empieza como a, pues como a ser más políticamente correcto, por ejemplo, con las influencias musicales. Y yo sobreviví pues no solamente aquí en Medellín, sino en Nueva York, como a toda esa andanada de reggaetón y de bachata. Ya es una cosa que está súper pegada, pues porque el punky se lleva por dentro. Yo no sé, pues uno muda de piel, pero mucho, puede mudar mucho de piel, pero uno no muda de corazón, pues, ¿me entendés? El corazón, claro, se lleva ahí como para siempre, sí. Pero bueno, uno de todos modos entra como a una fase donde los radicalismos los mete en un cajón, como en cierto punto los vinilos se guardaron para darle paso al CD. Uno también empieza a abrir ese espectro musical y a ser como más abierto con otras corrientes dentro del mismo rock, o corrientes de vanguardia que en cierto momento no le parecían facilistas. Vos, por ejemplo, el caso tuyo, te abriste a otros géneros derivados o no del rock. Efectivamente, sí, claro. A mí me toca mucho esta nueva onda digital, pues aunque reivindico mucho pues lo análogo, pero creo que todo lo que se puede hacer con computadores te mantiene a salvo de... Yo me gustaría citar a Gustavo Cerati, que en estos días le escuché en una entrevista, él diciendo que hasta lo que no le gustaba lo influenciaba, porque pues tiene unas bases muy sólidas de lo que le gusta, pues como que está muy bien parado y sabe qué es exactamente lo que quiere. Cuando uno tiene las ideas tan claras en el arte de saber cuál es su norte, pues uno abre la puerta para que todo lo influencie, hasta lo que no le guste, hasta lo que más se aborrece. Claro, y es un poco... Uno tiene que oír por lo menos algo para decir esto definitivamente no me gusta. Exacto, exacto. Y es una cosa también como de ser como más humanista en ese sentido, saber pues que todos estamos, que este mundo es grande y que pues uno no está solo, que pues en esta experiencia existencial. Ya adelantaste un poco que estuviste en Nueva York y que Nueva York es una antena de todo lo que sucede en el mundo, y eso incluye obviamente la música. Yo quiero que hablemos más sobre ese tema y que el tiempo se nos va a acabar hoy. Entonces te invito para la próxima semana para que sigamos hablando, incluso porque hay algo que me gustaría hablar. Este es un programa de coleccionistas de música y en cierta forma, que vos estuviste mucho tiempo viviendo allá, comparar cómo se colecciona aquí o cómo es un coleccionista en Nueva York, que me imagino que también tuviste la oportunidad de tener a muchos de cerca. Y por ahora, quiero preguntarte unas manías. ¿Hay alguna regla, una manera como archivar la música? Pues en realidad yo le doy bastante preponderancia como a la tradición de los viejos formatos, por ejemplo el cassette, las pastas de vinilo. Creo que pues en ese sentido soy muy conservador, aunque no lo soy políticamente, pero en el sentido pues como de coleccionista y todo el cuento, me parece que los viejos formatos son como del todo románticos. ¿Pero alguna manía en especial? Pues ahora con las nuevas tecnologías soy un loco haciendo listas, pues, o sea, sobre todo con el iTunes, que te da la posibilidad como de hacer listas. Soy haciendo mis top, tengo el top 5, el top 10, el top 25, la música para escuchar con amigos, la música, mi lista para escuchar en solitario, para escuchar con... Esa es como mi manía. De hecho, gasto demasiado tiempo haciendo listas con las nuevas tecnologías. Sí. De hecho, los reproductores de audio permiten hacer eso. Exacto, exacto. Pero, ¿me estás hablando de los análogos o...? No, un reproductor de audio digital. O sea, tener un iTunes, un Windows Media, que vos mismo construís tu propia emisora, tu propia programación. Exacto, exacto. Y me parece muy interesante cómo eso ha influenciado los otros aspectos como de la vida cotidiana de uno. Pues uno ya es DJ de muchas cosas, es DJ de los libros que más te gustan, o yo soy DJ de... Me encanta por Facebook, por ejemplo, mandarle videos a mis amigos. Pues como ponerle, hay una aplicación que se llama iLike, y entonces me paso todo el día como haciendo top tens de todo, no solamente de música, también de libros, de películas, sí. De todo. Willy, vamos a terminar el programa con algo que normalmente, pues estamos hablando de la primera parte, con algo que generalmente va al final del programa normalmente, que es en qué anda William Zapata musicalmente hablando. Y William nos ha traído un grupo español más bien de poca difusión aquí en nuestro medio, es Pastora. Háblanos algo de él y anticipanos para el próximo programa. Ok, Pastora es un trío español del todo recomendable. Pues es muy difícil conseguir un álbum de Pastora aquí. De hecho, yo estuve persiguiéndolos después de haberlos conocido en Nueva York, de extraviar como su música, estuve persiguiéndolos aquí a mi regreso a Colombia, y no, a través de una buena amiga aquí, Lina González, fue que pude que alguien me trajera pues como esa música de España otra vez. No se consigue, pero yo lo recomiendo. Parecen pues como británicos, es un sonido muy british, es algo así como Everything by the Girl, pero en español. Es muy popcito, entonces yo estoy más como pop, estoy muy adulto contemporáneo, y pues no estoy metido ahora en la estridencia, como sí. Ya no soy tan estridente, sí. Bueno, los dejamos con Pastora, hasta aquí Colección Privada 95.9, y los esperamos la próxima semana otra vez con William Zapata. Caminar despacio por la calle, no gastar dinero y forrarme por la jeta y fumar lo que sea a la hora de la siesta. Hoy tengo